En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Jiddu Krishnamurti nació en la India en mayo de 1895 y desde muy joven fue conocido como escritor y orador sobre asuntos espirituales. De adolescente fue adoptado por los líderes de la sociedad teosófica en ese momento, Annie Besant y Charles Webster Leadbitter, quienes vieron en él el potencial de un líder espiritual. Con ese motivo, junto a uno de sus hermanos, fue separado de su familia y se le dio la educación para transformarse en una suerte de nuevo Mesías, con un nuevo credo que transformaría la humanidad en su conjunto. Todo parecía ir magníficamente bien con la elección de Krishnamurti. Incluso se había construido la llamada Orden de la Estrella, que estaría destinada a transmitir las nuevas enseñanzas de Krishnamurti y favorecer internacionalmente su reconocimiento como líder espiritual de la humanidad. Pero cuando tenía más o menos 30 años, ocurrió la muerte de su hermano Nitya, que lo acompañaba en todo el proceso de formación y de impartir conferencias en todo el mundo. Este fue un momento de quiebre para Krishnamurti. Ocurre que sus maestros teósofos eran reconocidos por sus seguidores, incluso por el mismo Krishnamurti, por su capacidad de estar en contacto con maestros espirituales de otras épocas, como Maitreya, Buda, por ejemplo. La teosofía cree en maestros ascendidos que continúan ayudando a las personas elevadas espiritualmente. Y tanto Besant como Leadbitter, que aseguraban estar en contacto con esos maestros ascendidos, habían confirmado que dichos maestros le habían dado a Nitya un papel importante en todo lo que iba a ser el proceso que se iba a dar una vez que el nuevo Mesías fuera revelado. El resultado de esta crisis terminó en que el mismo Krishnamurti, en el 1929, disolvió la Orden de la Estrella y se apartó definitivamente de la sociedad teosófica, rehusando completamente a continuar con el papel que se le había asignado. No rechazaba lo aprendido espiritualmente, pero sí entendía que una organización y la fe ciega en los líderes no hace más que empequeñecer ese saber. Continuó dando charlas, conferencias y escribiendo mucho. La mayoría de sus textos no tuvieron un título específico, sino que lo recibirían luego por parte de los editores, quienes siempre que pudieron, sobre todo en las traducciones, trataron de elegir nombres más impactantes y más vendedores. Todos sus textos tratan siempre de sus preocupaciones principales, que serán básicamente la educación y el crecimiento espiritual, lo que para él supone la necesidad de romper prejuicios y esquemas, como los que transmite todo grupo o toda religión. Esto para Krishnamurti implica la necesidad de ser capaces de romper con las ataduras y los prejuicios con que observamos la realidad y a nosotros mismos. Y esa ruptura no puede ir meramente por la búsqueda de información, puesto que entonces no tendremos cómo resolver quién nos dice lo correcto, y por buscar de esa manera la verdad no haremos más que perdernos y deambular de aquí para allá entre los discursos y las escuelas de pensamiento. Por eso hay búsquedas profundas, como la búsqueda del sentido de la vida, en que, siendo imposibles las formas de búsqueda usuales, quizá lo mejor sea optar por una actitud que, mirada de esa manera, parezca ser no buscar. Escuchemos lo que sobre esto nos dice Krishnamurti en un texto publicado en Londres en 1970 y cuyo título literalmente podría traducirse como Libertad para el conocimiento, Libertad para conocer, pero que en español llevó el título de Libérese del pasado. A través de las edades, el ser humano ha buscado algo más allá de sí mismo, más allá del bienestar material, lo que llamamos verdad, Dios o realidad, un estado sin temporalidad, algo que no pueda ser perturbado por las circunstancias, por el pensamiento o por la corrupción humana. El ser humano se ha planteado siempre el interrogante: ¿qué significa todo esto? ¿Tiene la vida algún significado? Ve la enorme confusión de la vida, las brutalidades, las revoluciones, las guerras, la división interminable en religiones, ideologías y nacionalidades, y con un sentimiento de continua y profunda frustración se pregunta, ¿qué ha de hacer uno? ¿Qué es lo que llamamos vivir? ¿Hay algo más allá? Al no encontrar esa cosa desconocida con miles de nombres que siempre ha buscado, ha cultivado la fe en un salvador o en un ideal, pero la fe invariablemente engendra violencia. En esta batalla constante que llamamos vida, tratamos de establecer un código de conducta de acuerdo con la sociedad que hemos crecido. Aceptamos una norma de conducta que es parte de nuestra tradición como hindúes, musulmanes, cristianos, sea lo que seamos. Recurrimos a alguien para que nos diga cuál es la conducta correcta o equivocada, cuál es el pensamiento recto o errado, y siguiendo este patrón, nuestra conducta y nuestro pensamiento se vuelven mecánicos y nuestras respuestas automáticas. Podemos observar esto muy fácilmente en nosotros mismos. Hemos vivido de lo que se nos ha dicho, ya sea guiado por nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, o compelidos a aceptarlas por las circunstancias y el medio ambiente. Somos el resultado de toda clase de influencias. No hay nada nuevo en nosotros, nada que hayamos descubierto por nosotros mismos, nada original, prístino, claro. A través de la historia de la teología, nos han asegurado los líderes religiosos que si ponemos en práctica ciertos rituales, si repetimos ciertas plegarias o mantras, si vivimos conforme a determinados patrones, si reprimimos nuestros deseos, si controlamos nuestros pensamientos, sublimamos las pasiones, moderamos los apetitos y refrenamos la indulgencia sexual, encontraremos, tras suficiente tortura de la mente y del cuerpo, algo más allá de la mezquina vida. El enfoque tradicional consiste en partir de la periferia hacia el centro y a través del tiempo, con la práctica de la renunciación, seguir gradualmente hasta alcanzar esa flor interna, esa belleza y ese amor interno. Y cuando al fin llega uno al centro, descubre que ahí no hay nada, porque la mente se ha vuelto incapaz, torpe e insensible. El mundo acepta y sigue el enfoque tradicional. La causa principal del desorden en nosotros mismos es la búsqueda de la realidad prometida por otros. Seguimos mecánicamente a quien nos asegura una vida espiritual confortable. Es de lo más extraordinario que, aunque la mayoría de nosotros nos oponemos a la tiranía y a la dictadura política, internamente permitimos que la autoridad, la tiranía de otro, nos fuerce la mente y nuestra manera de vivir. Usted ha empezado ahora por negar algo absolutamente falso, el enfoque tradicional. Pero si lo niega, como una reacción, habrá creado otro patrón en el cual se verá de nuevo atrapado. Si usted se dice a sí mismo intelectualmente que esta negación es muy buena idea, pero no hace nada al respecto, no podrá seguir más adelante. Sin embargo, si usted lo niega porque comprende la estupidez y la poca madurez de ello, si lo rechaza con tremenda inteligencia, porque se es libre y no tiene miedo, creará una gran perturbación en usted mismo y su alrededor, pero se habrá salido de la trampa de la respetabilidad. Entonces, se descubrirá que no se está buscando. Esta es la primera cosa por aprender, no buscar. Cuando buscamos, solo estamos vagando de tienda en tienda. Es fácil decir que nuestra cultura ha llegado a límites donde el poder y el egoísmo dan lugar a cosas atroces y que debieran ser inaceptables. Hablamos de la sociedad como si pudiéramos ponernos fuera, como si pudiéramos colocarnos al margen y no ser alcanzados por esas cosas. ¿Pero estamos realmente al margen? ¿O es que solamente son formas de hablar? Por supuesto, alguien puede decir, yo no haría nunca la guerra, no estoy de acuerdo con eso. Otro dirá, yo no soy culpable de los horrores que ocurren. Pero podríamos preguntarnos si acaso en nuestra vida cotidiana no expresamos precisamente las cosas que socialmente detestamos, aunque, claro, el cambio de escala hace que las cosas se vean tan diferentes que ni nos damos cuenta. ¿No somos cómplices de mantener el juego que da lugar a lo que decimos que debe borrarse, quitarse, impedirse? ¿No somos cómplices a nuestra manera y en nuestra escala del egoísmo, la manipulación, la mentira y otros etcéteras? ¿Será que entonces no solo necesitamos romper con ciertas ideas, con ciertas emociones negativas, sino que también necesitamos romper con la manera en que aprendimos a ver el mundo, la vida, la libertad? Escuchemos lo que sobre esas cosas reflexiona Krishnamurti en su texto Libérese del pasado. Los seres humanos somos lo que hemos sido por millones de años: celosamente codiciosos, envidiosos, agresivos, celosos, impacientes y desesperados, con destellos ocasionales de gozo y afecto. Somos una mezcla extraña de odio, temor y gentileza. Somos a la vez violentos y pacíficos. Ha habido un progreso exterior desde el carro de bueyes al avión, pero psicológicamente el individuo no ha cambiado en absoluto y la estructura de la sociedad en el mundo es su creación. La estructura social exterior es el resultado de la estructura psicológica interna de nuestras relaciones humanas, porque el individuo es el producto de la experiencia total, el conocimiento y la conducta del ser humano. Cada uno de nosotros es el almacén de todo el pasado. En el individuo está lo humano, que es toda la humanidad. Observen de hecho lo que realmente está ocurriendo dentro y fuera de ustedes mismos en esta cultura de competencias donde vive con sus deseos de poder, posición, prestigio, nombre y éxito y todo lo demás. Observen los logros de los cuales están ustedes tan orgullosos. La totalidad de este campo que llaman vida, donde toda forma de relación es un conflicto que engendra odios, antagonismo, brutalidad y guerras interminables. Este campo, esta vida, es todo lo que conocemos. Y siendo incapaces de comprender la enorme lucha de la existencia, le tememos naturalmente. Y buscamos escapar por toda clase de medios sutiles. Y también estamos temerosos de lo desconocido. Le tememos a la muerte, le tememos a lo que existe más allá del mañana. De modo que tememos lo conocido y tememos lo desconocido. Esta es nuestra vida diaria, en ella no hay esperanza, y por lo tanto, cualquier filosofía, cualquier forma de concepto teológico es meramente un escape de la verdadera realidad de lo que es. Todos los cambios exteriores producidos por las guerras, revoluciones, reformas, leyes e ideologías han fallado en la transformación de la naturaleza básica del ser humano, y por tanto, de la sociedad. Como seres humanos que vivimos en este mundo monstruosamente feo, preguntémonos, ¿puede terminarse esta sociedad basada en la competencia, en la brutalidad y el temor? No como un concepto intelectual, no como una esperanza, sino como un hecho real, de modo que la mente se vuelva fresca, nueva e inocente y pueda producir un mundo distinto. Esto puede ocurrir solamente, pienso yo, si cada uno reconoce el hecho fundamental de que nosotros, como individuos, como seres humanos, cualquiera sea la parte del mundo en que vivamos o la cultura a la que pertenezcamos, somos totalmente responsables de la situación en que se halla el mundo. Cada uno de nosotros somos responsables de todas las guerras, por la agresividad de nuestras vidas, por nuestro nacionalismo, nuestro egoísmo, nuestros dioses, nuestros prejuicios, nuestros ideales. Toda la cultura nos divide. Y solo actuaremos cuando nos demos cuenta, no intelectualmente, sino realmente, tan realmente como nos daríamos cuenta de que tenemos hambre, de que usted y yo somos responsables del caos y de toda esa desdicha que existe en el mundo porque hemos contribuido a ello con nuestra vida diaria y somos parte de esa monstruosa sociedad, con sus guerras, divisiones, su fealdad, brutalidad y codicia. Solo dándonos cuenta de eso actuaremos. Pero, ¿qué puede hacer un ser humano? ¿Qué podemos hacer usted y yo para crear una sociedad completamente distinta? Estamos haciendo una pregunta muy seria. ¿Hay algo que pueda hacer de manera alguna? ¿Qué podemos hacer? ¿Puede alguien decírnoslo? Cierta gente nos lo ha dicho. Los llamamos líderes espirituales, que se suponen han comprendido estas cosas mejor que nosotros. Nos las han dicho, tratando de moldearnos dentro de ese nuevo patrón. pero eso no nos ha llevado muy lejos. Seres humanos ilustrados y sofisticados nos lo han dicho, y eso tampoco ha servido de nada. Hemos aprendido a ser espectadores del mundo, es decir, hemos aprendido a consumir. Y como buenos consumidores, consumimos cosas externas. Esperamos que nos sea dado, o quizás con algún esfuerzo, poder encontrar algo. Así pasa con nuestra forma de pensar el mundo, la vida y todo cuanto queramos mirar. Claro que las ideas ajenas pueden ayudarnos, despertarnos, interpelarnos, permitirnos pensar, armar nuestro propio rompecabezas. Por supuesto que es el intercambio con los otros lo que nos enriquece. Pero el problema es cuando esto supuestamente encubre la búsqueda afuera porque somos incapaces de construir algo por nosotros mismos. Y entonces no nos atrevemos a pensar antes de que algún supuesto especialista diga algo sobre el tema. No ya en esto o aquello, sino en todo. Incluso en aquellas cosas que nos resultan vitales. Buscamos entonces la verdad siempre fuera. Preocupados por la verdad, nos hemos distraído de ella. E incluso pensamos en ella de tal manera que las mismas metáforas que empleamos conspiran contra la posibilidad misma de alcanzar lo que buscamos. Y nos dejamos convencer por quien tenga todas las verdades y todas las soluciones, o sea capaz de decir que las tiene. Nos pasa en política y en todos los ámbitos. Pero no deberíamos dudar precisamente de esa compulsión que nos hace siempre buscar la protección de alguien que nos dé la verdad y la salvación. Sigamos leyendo a Krishnamurti, que toca estos temas en su libro Libérese del pasado. ¿Podremos producir en la misma esencia de nuestro ser una total revolución, una mutación psicológica, de manera que ya no seamos brutales, violentos, competidores, impacientes, temerosos, codiciosos, envidiosos y todas las restantes manifestaciones de nuestra naturaleza que han estructurado esta corrompida sociedad donde vivimos nuestras vidas diarias? Es importante comprender desde el mismo principio que no estoy formulando ninguna filosofía ni estructura de ideas o de conceptos teológicos. Me parece que todas las ideologías son totalmente idiotas. Lo que importa no es una filosofía de la vida, sino observar lo que realmente ocurre en nuestra vida diaria interna y exteriormente. Si uno observa muy de cerca lo que está pasando y lo examina, verá que todo ello se apoya en un concepto intelectual, y el intelecto no es todo el campo de la existencia, es un fragmento, y un fragmento, por ingeniosamente que haya sido formado, por antiguo o tradicional que sea, sigue siendo solo una pequeña parte de la existencia, en tanto que nosotros tenemos que tratar con la totalidad de la vida. ¿Puede usted entonces, viendo todo este cuadro, viéndolo de veras, no en forma verbal, puede usted fácilmente, espontáneamente, transformarse? Este es el verdadero problema. ¿Es posible producir una completa revolución en la psiquis? Me pregunto, ¿cuál es su reacción ante tal interrogante? Usted puede que diga, no quiero cambiar. Mucha gente no lo quiere, en especial aquellos que se sienten bastante seguros social y económicamente o que se apoyan en creencias dogmáticas y están satisfechos de sí mismos y de las cosas tal como son, o si estuvieran en una forma ligeramente modificada. No estamos hablando de estas personas. O bien, puede que uno lo exprese con mayor sutileza. Bien, esto es demasiado difícil, no es para mí. En tal caso, se habrá bloqueado usted mismo, habrá cesado ya de inquirir y de nada le servirá seguir adelante. O también puede que diga, veo la necesidad de un cambio interno fundamental en mí mismo, pero ¿cómo voy a producirlo? Por favor, muéstreme el camino, ayúdeme a alcanzarlo. Si usted dice eso, entonces lo que le interesa no es el cambio en sí. No está realmente interesado en una revolución fundamental. Está simplemente buscando un método, un sistema para producir el cambio. Si yo fuera lo bastante insensato para darle un sistema y usted fuera tan insensato para seguirlo, solo estaría copiando, imitando, sometiéndose, aceptando. Al hacer esto, ha establecido en sí mismo como patrón la autoridad de otro. Y de ahí el conflicto que usted tiene con esa autoridad. Usted se siente obligado a hacer tal o cual cosa, porque se le ha dicho que lo haga. Sin embargo, no puede. Usted tiene sus peculiares inclinaciones, tendencias y presiones, las cuales se hallan en conflicto con el sistema que cree que debe seguir y por lo tanto está en contradicción. Así, llevará usted una doble vida entre la ideología del sistema y la realidad de su existencia diaria. Al tratar de ajustarse a la ideología, reprime su ser. Sin embargo, lo realmente verdadero no es la ideología, sino lo que usted es. Si trata de estudiarse en conformidad con las ideas de otro, siempre seguirá siendo un ser humano de segunda mano. Una persona que dice, deseo cambiar, dígame cómo. Parece muy fervoroso, muy serio, pero no lo es. Confía en que una autoridad ponga orden en sí mismo, pero ¿acaso puede una autoridad producir orden interno? El orden que se impone desde fuera siempre engendra desorden. Usted puede ver esta verdad intelectualmente, pero puede aplicarla en efecto de manera que su mente ya no busque proyectar ninguna autoridad, la del libro, del maestro, de la esposa o esposo, del padre, del amigo, de la sociedad. Como invariablemente hemos actuado dentro del patrón de una fórmula, la fórmula se convierte en ideología y autoridad. Para Krishnamurti, no hay forma alguna de generar algún cambio en el mundo si no es cambiando nosotros mismos, pero ya no se trata de una búsqueda del cambio exterior. Para él se trata de la necesidad de recuperar una libertad que el ser humano ha perdido, o peor, que ha consentido en perder. Por lo tanto, es necesario liberarse de las presiones que nos agobian, y las principales restricciones son aquellas que sostenemos desde nuestro pensamiento, desde nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Así, lo que es necesario es una transformación radical, al punto que debemos transformar nuestras representaciones incluso sobre nosotros mismos. En nuestras sociedades de masas, en nuestras sociedades globalizadas, consintiendo con un crecimiento exponencial que había desatado la modernidad, evidenciamos un gusto por lo gregario. Pero a un nivel que ha transformado el instinto gregario de nuestra especie en una incapacidad personal por tener alguna identidad. Así, si bien muchos insisten en que vivimos en la era del individualismo, también es cierto que la inmensa mayoría no está dispuesta a la soledad y el aislamiento que significa ser excesivamente individual. Así, nos hemos contentado con un consumo individual de patrones que son grupales. Hemos restringido el individualismo al egoísmo. Nuestra moda, nuestros gustos, delatan una y otra vez esta convergencia de todos haciendo lo mismo, comprando lo mismo, concurriendo a los mismos lugares, disputando lo mismo, teniendo los mismos deseos, las mismas prioridades, los mismos gustos, las mismas valoraciones. Incluso la masa rechaza a quien no comulga con esas manifestaciones colectivas. Eso puede hacernos sentir más confiados, porque estamos amparados por el resto que hace lo mismo. Pero ¿nos hace realmente más libres? ¿Podemos restringir la libertad a una libertad de consumo? Sobre la libertad, dice Krishnamurti en su libro Libérese del pasado. Veo que yo debo cambiar por completo desde las raíces de mi ser. Ello no puede depender de ninguna tradición, porque la tradición ha producido esta tremenda pereza, esta aceptación y obediencia. No es posible pedir a otro que me ayude a cambiar, ni a ningún maestro, ni Dios, ni sistema, ni creencia, ninguna influencia ni presión exterior. ¿Qué ocurre entonces? En primer lugar, ¿puedo rechazar toda autoridad? Si puedo, significa que ya no tengo temor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted rechaza algo falso con lo que ha estado cargando por generaciones, cuando arroja de sí un peso de cualquier clase, ¿qué sucede? Usted tiene más energía, ¿no es cierto? Tiene más capacidad, más empuje, mayor intensidad y vitalidad. Si no siente esto, entonces no ha arrojado, no ha descartado el peso muerto de la autoridad. La libertad es por completo diferente de la rebelión. No existe eso de conducirse bien o mal cuando hay libertad. Usted es libre y desde esa misma libertad actúa. Como consecuencia, no tiene miedo. Y una mente que nada teme es capaz de gran amor. Y cuando hay amor, puede hacerse lo que se quiera. Lo que ahora vamos a hacer, por lo tanto, es aprender acerca de nosotros mismos. No de acuerdo con lo que diga yo o algún analista o filósofo. Porque si aprendemos sobre nosotros mismos siguiendo la opinión de algún otro, solo aprenderemos lo que ellos digan, pero no lo que somos. Lo que haremos es aprender lo que realmente somos. Habiendo comprendido que no podemos depender de autoridad exterior para producir una revolución total en la estructura de nuestra psiquis, nos encontramos con la dificultad aún mayor de tener que rechazar nuestra propia autoridad interna, la autoridad de nuestras pequeñas experiencias particulares y acumuladas opiniones, conocimientos, ideas e ideales. Usted tuvo una experiencia ayer que le enseñó algo, y esas enseñanzas se convierten en una nueva autoridad. Pero esa autoridad de ayer es tan destructiva como la autoridad de hace 1000 años. Para comprendernos no necesitamos autoridad, ni la de ayer ni la de hace 1000 años, porque somos seres vivientes, siempre moviéndonos, fluyendo, sin reposar nunca. Cuando nos miramos a nosotros mismos con la autoridad muerta del ayer, fracasamos en comprender el movimiento viviente, la belleza y la cualidad de ese movimiento. Librarse de toda autoridad, de la suya propia y de cualquier otra, es morir a todas las cosas del ayer para que su mente esté siempre fresca, siempre joven, inocente, llena de vigor y de pasión. Solo en ese estado es que uno puede aprender y observar. Y para eso se requiere mucha atención, verdadera atención de lo que está sucediendo en su interior, sin tratar de corregirlo, sin decirse que eso debería o no debería ser así, porque tan pronto usted lo corrige, ya ha establecido otra autoridad, un sensor. Krishnamurti habla de un estar en soledad como una forma de ilustrar el salirse de los comportamientos propios de la masa, comportamientos adquiridos mediante la creencia en alguna autoridad, un intelectual, un religioso, un filósofo, un periodista, un youtuber, un influencer. Un o una, eso poco importa. Lo importante es que necesitamos exiliarnos de la autoridad desmedida que solo genera control y sometimiento, y que en definitiva nos lleva a modelos de vida que no son nuestros, que nos lleva a ser funcionales con cosas que no siempre van en nuestra dirección. No se trata de una soledad real o absoluta, todo lo contrario. Pero lo que ocurre, lo que nos atemoriza de esa imagen de la soledad, es que otra vez pensamos desde el mundo de la razón, desde las palabras, desde lo intelectual. Y lo intelectual, para funcionar, necesita separar, dividir, diferenciar. El problema es que nos hemos habituado a pensar desde este lugar, al punto que hemos separado de manera radical lo intelectual y lo espiritual. Y así nos estamos amputando siempre una parte, nos impedimos vivir como una totalidad. Nos obligamos a ponernos de un lado u otro, y eso nos hace perdernos de nosotros mismos. Precisamente, sobre otro modelo de saber que no sea perseguido por la seguridad que da la razón, sobre otra forma de comprender y comprendernos, dice Krishnamurti en su libro Libérese del pasado. Al inquirir dentro de nosotros mismos, no estamos aislándonos del resto del mundo. No sería un proceso saludable. El ser humano en todas partes se ve atrapado en los mismos problemas diarios. Por eso, al examinarnos internamente, no somos neuróticos en sentido alguno, ya que no hay diferencia entre el individuo y la colectividad. Esto es un hecho real. Yo he creado al mundo tal como soy. No nos perdamos, pues, en la lucha entre la parte y el todo. Ahora bien, ¿por dónde empezamos a conocernos? ¿Y cómo he de estudiarme, observarme a mí mismo, ver lo que en realidad está ocurriendo en mi interior? Únicamente puedo observarme en mis relaciones con los demás porque toda la vida es relación. De nada sirve sentarme en un rincón a meditar sobre mí mismo. Yo no puedo existir como un ser aparte. Existo solo en relación con las personas, las cosas y las ideas. La comprensión no es un proceso intelectual. Adquirir conocimiento sobre usted mismo y aprender sobre usted mismo son dos cosas diferentes, porque el conocimiento acumulado es siempre del pasado, y una mente que lleva la carga del pasado está llena de pesadumbre. Aprender sobre usted mismo no es como aprender un lenguaje, una técnica o una ciencia. Es obvio que entonces usted tiene que acumular y recordar. Sería absurdo empezar todo de nuevo. Pero en el campo psicológico, el aprendizaje acerca de usted mismo está siempre en el presente y el conocimiento está siempre en el pasado. Y como la mayoría de nosotros vivimos en el pasado, el conocimiento se vuelve extraordinariamente importante para nosotros. Por eso reverenciamos al erudito, al experto, al ingenioso. Pero si usted está siempre aprendiendo, aprendiendo cada minuto, aprendiendo mientras observa y escucha, aprendiendo mientras ve y actúa, entonces descubrirá que el aprender es un acto constante, sin pasado. Para comprender cualquier cosa, usted debe vivir con ella, debe observarla, conocer todo su contenido, su naturaleza, su estructura, su movimiento. ¿Ha tratado alguna vez de vivir consigo mismo? Si es así, empezará a ver que su ser no es algo estático, sino que es algo fresco y viviente. Y para subsistir con una cosa viva, su mente también debe estar viva, y no puede estarlo si es prisionera de opiniones, juicios y valores. Cuando condenamos o justificamos, no podemos ver con claridad, ni tampoco cuando la mente está sin cesar parloteando. Entonces no observamos lo que es, solo miramos las proyecciones que hemos hecho de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una imagen de lo que pensamos que somos o que deberíamos ser, y esta imagen, este cuadro, impide que nos veamos tal como somos. Una de las cosas más difíciles en el mundo es mirar algo simplemente. Como nuestra mente es muy compleja, hemos perdido la cualidad de la sencillez. Para comprendernos necesitamos una gran dosis de humildad. Si usted empieza diciendo "yo me conozco", ha dejado de aprender acerca de usted mismo. O si dice "no hay mucho que aprender sobre mí, que soy solamente un manojo de recuerdos, ideas, experiencias y tradiciones", entonces ha cesado también de aprender sobre usted mismo. Tan pronto ha logrado alguna cosa, usted pierde esa cualidad de inocencia y humildad. Tan pronto llega a una conclusión o empieza a investigar partiendo del conocimiento, usted está perdido, porque entonces está traduciendo toda cosa viviente en términos de lo viejo. Por otro lado, si no tiene una posición establecida, ni tiene certeza de nada, ni logro alguno, tendrá libertad para mirar, para actuar. Y cuando mira con libertad, todo es nuevo siempre. Un ser humano que se siente seguro es un ser humano muerto. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.